Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Get my son to include everyone. I tuck you in warm within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and the things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night. Grain of sand, we're at the never, never land. Amigos, ¿cómo están? Es un gustazo nuevamente para nosotros saludarlos acá en micrófonos, Julio Eduardo Xicará Castañeda, y en controles, señor Cleo, que también nos está acompañando en controles. Un gusto saludarlos y, como siempre, iniciando con buen pie nuestro programa Melómanos para hoy 2 de diciembre. Ya estamos iniciando el último mes del año. Y por sobre todo iniciando con bastante energía, música de Pat Boone y el tema Enter Sandman. Y por si le parecía conocido el tema, es una canción original de la agrupación Metallica, el cual había sido lanzado en el año de 1991 para su álbum conocido como el Álbum Negro o el Black Album. La idea nuevamente, ya que habíamos incluido hace como dos programas un tema similar, solo que fue con Nirvana, solo que ese fue con el señor Paul Anka, ahora es con Pat Bone. Este pues fue extraído de un álbum, el cual se llama In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy, para el año 1991, en donde Pat Bone buscaba interpretar los temas más importantes de heavy metal y hard rock al género jazz y big band. Esto pues con la finalidad también de rendirle un tributo en estos géneros, que es el jazz y el big band, a los géneros, o más bien dicho, a las canciones más emblemáticas del género rock. El álbum se llamó Rock In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy, que por cierto también luego esta idea sería imitada por Paul Anka para su álbum Rock Swings. Estamos puntualizando las 19 horas con 9 minutos, desde ya agradeciendo a todos ustedes la fiel sintonía. Un saludo muy especial a nuestro amigo Herbert Baltazar, que nos está escuchando allá en zona 1 de Guatemala. Gracias por la sintonía y como siempre escuchándonos allá a todo volumen en Rockland. Y también un saludo especial a Sam y Billy, que también nos están sintonizando allá en zona 10 de Ciudad Capital. Vámonos con música, nos vamos a ver ahora con Connie Francis y el tema I'm So Alone. Y luego nos vamos a ir con Old Bowley, el tema The Very Thought of You. Desde ya pueden, si pues usted va a perder el programa y lo está sintonizando algo tarde, puede buscarnos en www.radiotgd.com y ahí puede escucharlo en línea. Y si no, también puede buscarnos en nuestro podcast en Spotify como Melómanos Radio TGD. Vámonos con esto de Connie Francis y regresamos con más acá a Melómanos. I wonder why amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find the very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king. And foolish though it may seem, why to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Dear of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Continuamos con más música. Estamos puntualizando las 19 horas con 16 minutos. Saludos especiales a nuestro radioescucha, fiel radioescucha, fiel melómano, William Alexander Rodas Calderón, que como siempre pendiente de la programación todos los viernes y por supuesto haciéndonos las respectivas sugerencias musicales como siempre. Muchísimas gracias, un saludo a toda la familia también Rodas Calderón, que están pendientes de la programación de la emisora de la familia y por sobre todo también de Radio TGD. Un saludo también para la familia Juárez, que nos está escuchando en Plaza Adviento, allá en el cerca del Mercado Las Flores, también sintonizándonos, escuchando la música del programa Melómanos. Nos fuimos con música de Connie Francis, I'm So Alone. Ella, Connie Francis, su verdadero nombre es Concetta Rosa María Franconero, nació en Nueva Jersey el 12 de diciembre del año de 1937. Tuvo una carrera muy exitosa entre los años 1950 a 1960. Esto debido a una gran cantidad de interrupciones que sufrió su carrera. Una de ellas sería el fracaso comercial, luego el que la empresa a la cual se dedicaba a la distribución de su música no quisiera renovar su contrato, luego que se sometió a una operación de nariz y perdería la voz, y por último el asesinato de su hermano hicieron que estuviera pausando mucho su carrera como vocalista. El tema que acabamos de escuchar es del año de 1962 para el álbum Connie Francis canta Amor de Segunda Mano. Y el tema fue grabado en dos versiones, en inglés y también fue grabado en italiano. Por cierto, ella también tiene varias producciones, las cuales fueron lanzadas en italiano también. Y luego nos fuimos con Old Bowley, el tema The Very Thought of You. La canción fue grabada por primera vez por Ray Noble y su orquesta junto con Old Bowley en lo que sería Inglaterra en el año de 1937. Para ser exactos, por ahí por el mes de abril. La canción fue varias veces objeto de litigio legal en 1962. Esto por temas de derechos de autor. Básicamente los temas o el tema de pelea legal fue qué agrupación debía interpretarlo en América y qué agrupación debía de interpretarlo en Europa. Esos fueron las peleas legales que se tuvieron con esta agrupación. Vámonos con más música. Así que nos vamos a ir acá con más música. Vamos a irnos ahora con música de Cathy Starr. Con este tema que está, su título está en italiano, es magnífico. Luego nos vamos a ir con Frankie Valli, Jeepers Creepers. Continuamos con más acá en Melómanos. Vamos a ir al corte, ¿verdad? Sí, tenemos corte. Entonces, aprovechando también que tenemos acá el momento de nuestro corte, saludos también para Carlos y Manolo que nos están escuchando allá en zona 10 de Guatemala. Ellos están ahí escuchándonos a todo volumen en el Monkeys Vintage. También un saludo a Anita de León que nos está escuchando allá en Trigales, pendiente también de la señal y por sobre todo también enviándonos las respectivas señales ahí de que está escuchando el programa. Muchísimas gracias por eso. Nos vamos a nuestro corte, pero regresando nos vamos a ver con Cathy Starr y con Frankie Valli. Regresamos con más a Melómanos. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, say magnifica. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, well it's so tragica. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Música. Estamos puntualizando las 19 horas con 27 minutos. Muchísimas gracias a sus mensajes. Nos están escuchando en la Ciudad de México. Saludos para Luis Citalán, que nos está solicitando algo de Harry James and His Orchestra. Muy bien, vamos a programarlo. Y también un saludo especial que nos están escuchando en Totonicapán, el señor Ángel Morales. Muchísimas gracias también por estar pendientes de la sintonía de TGD y por sobre todo también del programa Melómanos, este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Y como nos estaban diciendo por ahí, ya llevamos la media hora tan rápido y que por ahí les sé que les gusta toda esta música, pues, de la época. Muy bien, nos fuimos con música de ni más ni menos que de Carrie Starr. C'est magnifique, algo así como es magnífico, y es una canción popular de 1953 escrita por Cole Porter para su musical Can Can, el cual pues fue para 1953. Luego se lanzó una película en 1960 con el mismo título, la cual fue interpretada por Frank Sinatra y Shirley MacLaine, solo que en la versión que acabamos de escuchar es con Kai Starr. Y luego nos fuimos con Frankie Valli y el tema Jeepers Creepers. Este tema es una canción popular y es un estándar del jazz, la cual fue escrita por Harry Warren y la letra por Johnny Mercer para la película Going Places de 1938. La canción fue nominada al premio de la Academia como la mejor canción original en 1938, pero perdió ante el tema Thanks for the Memory. Vámonos con más música y ahora nos vamos a ir con un par de artistas, con un par de personalidades del cine. Vamos a irnos con Robbie Williams y Nicole Kidman y el tema Something Stupid. Regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Continuamos con más música, nos fuimos con Robbie Williams y Nicole Kidman, el tema Something Stupid. Es una canción escrita originalmente por Carson Parks y grabada originalmente en 1966 por Carson Parks y su esposa Gail Foote, como Carson and Gayle. Es más conocida la versión por Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra, que es la versión que casi todos conocen, pero en el año 2001 Robbie Williams logró grabarla junto con la actriz Nicole Kidman. La canción apareció en el año 2001 en el álbum Swing When You Are Winning. La canción se convirtió en número uno para la Navidad en el Reino Unido para ese año. Muy bien, y continuamos con más música. Y les recuerdo, todos los viernes en punto de las 19 horas, tenemos una cita con los Crooners, Jazz, Big Band y un poquito de swing acá en el programa Melómanos. No se vaya a perder la próxima semana nuestro programa porque vamos a tener música jazz guatemalteca. Así que regresamos otra vez al género, pero con artistas guatemaltecos. Pero el especial que vamos a tener es un especial de covers. Covers de diferentes agrupaciones guatemaltecas también, pero adaptados al género jazz. Así que va a ser un especial con artistas guatemaltecos interpretando temas de otros artistas guatemaltecos, pero en el género jazz. Y recuerde, puede buscarnos también en Spotify por si se perdió el programa. Búsquenos en Spotify, también estamos en iVoox y también estamos en Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted puede revivir no solo esta edición, sino también las demás que hemos tenido. Vámonos con más música, nos vamos a ver ahora con música de Ron de Roma, You Are the Sunshine of My Life. Y luego nos vamos a ir con Lena Horne y el tema Stormy Weather. Y regresamos con más acá a Melómanos. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I know that this is the beginning. Though I've loved you for about 7 years, but if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. 'Cause you are the sunshine of my life. That's why I always be around. Are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And though I know that this is heaven, how could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. The sunshine of my life. You're my sunshine. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mensa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather.

pues ha llovido, estuvo lloviendo en el mes pasado y en otros días también ha habido hasta un poquito de brisa. Así que ad hoc este tema para la época de Lena Horne, Stormy Weather, es una canción de Antorcha de 1933, escrita por Harold Arlen y Ted Cutler. Por cierto, si usted se pregunta qué significa una canción de antorcha, las canciones de antorcha o las torch song son aquellas canciones las cuales hablan de amores no correspondidos. La canción fue interpretada por primera vez en el Cotton Club de Harlem en 1933. Esta canción fue insignia por una gira en el que el mismo club realizaría. Fue popular porque el grupo Comedian Harmonies lanzó una versión en alemán, el cual se tituló One Ditch, o sea, sin ti en español. Desde ahí la canción empezó a ser más versionada por otros artistas. Y vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con una solicitud que nos hicieron en nuestros mensajes. Esto es para saludar allá en la Ciudad de México a Luis Citalán, que nos solicita música de Harry James and His Orchestra, el tema It's Been a Long, Long Time, que por cierto, este es un tema de la era de las Big Band y que por cierto, fue muy popular al final de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente este tema habla acerca de la bienvenida que le da un cónyuge al otro que regresa de la guerra. Regresamos con más acá en Melómanos. Estamos puntualizando las 19:48 y regresamos con más acá en Radio TGD. Kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know. Just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. Más acá Melómanos y nos fuimos con el tema It's Been a Long, Long Time de Harry James and His Orchestra. Y muy bien, agradecido con todos ustedes, como siempre, por pues esta sintonía que han tenido con nosotros. Y por sobre todo, acompañarnos este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Agradecidos como siempre y por sobre todo también por esa fiel sintonía y por sus mensajes. Nos vamos a ir con más música ya para despedirnos. Les recuerdo que pueden, si usted se perdió el programa, así que ya no logró usted sintonizarnos a tiempo, puede revivirlo nuevamente en nuestras plataformas. Puede buscarnos en la plataforma iVoox, también en Google Podcast, y si no, también en Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Un saludo muy especial también a nuestro buen amigo Herbert Baltazar, que se reportando la señal. Y también, por sobre todo, a nuestro amigo Julio Zuleta allá en Quiché. Muchísimas gracias. Y Alex Quiroa también acá en Quetzaltenango, que están pendientes ya sea de nuestras emisiones en vivo por radio www.radiotgd.com.gt y si no también en las ediciones en nuestro podcast. Nos vamos a ir con música de Jack Jones, el tema Dixieland Band, y luego con Al Marino, Close to You. Y que prácticamente el tema de Jack Jones es un tema original que escrito por Bernie Hanington y Johnny Mercer para el año 1953. Este fue su primer éxito y fue grabado por primera vez por Benny Goodman y su orquesta. La versión más conocida es con Bing Crosby, la cual se popularizó en 1961. Pero esta es una versión especial con el señor Jack Jones. Nos despedimos, un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Julio Eduardo Xicará Castañeda, acá en Las Voces, y acompañándome también Seño Cleo en controles, agradeciendo su sintonía. Y recuerde, la próxima semana vamos a tener un especial de jazz y covers guatemaltecos, así que no se lo pierda. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Did you ever hear the story of the Dixieland Band? Let me tell you, brother, that the music was grand. They had piano and a clarinet. Only thing they needed was a second cornet. And that's what led to the ruin of the Dixieland Band. When the folks would holler for the maple leaf rag, they would get to swinging, but the trumpet would drag. They had to keep him 'cause he played so sweet, but they needed someone who could give him the beat. Someone who swung with the rhythm of the Dixieland Band. He'd play so sweetly. Instead of playing, he'd play so sweetly. They'd be saying, sure enough, he got them so they couldn't play right. Finally, he fixed them on a Saturday night. He hit a figure that was off the court. Apoplexy got him and they went to the Lord. And that's the pitiful story, the story of the Dixieland Band. Now they're up in heaven and they're happy at last, because they found a trumpet man who really can blast. The way he swings them is an awful shame. He can really do it, Gabriel is his name. And now, folks, here is a sample. Listen to the Dixieland Band. If you hear a trumpet start to play, don't you be afraid, it's the judgment day. 'Cause it's just Mr. Gabriel sounding his name. And the Dixieland Band is a-fixin' to play. Melómanos. Este y todos los viernes 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. What can I do? It all